a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Tosco, quisiéramos saber cuál es la síntesis de su pensamiento ante este nuevo primero de mayo. Bien, nosotros venimos aquí a conmemorar un aniversario más del Día Internacional de los Trabajadores. Venimos a hacerlo ante la falta de celebración en que ha incurrido la burocracia sindical. O sea que el Movimiento Nacional Intersindical, con este acto, conmemora el primero de mayo, Día Internacional de Unidad, de Lucha y de Protesta de la Clase Obrera. Al conmemorar este acto, al encontrarnos ante una nueva situación que vive el país, nosotros, ante la crítica, ante los críticos momentos que están sucediendo, señalamos que es necesario que el 25 de mayo se entregue el gobierno a las autoridades electas el 11 de marzo y que a partir del 25 de mayo este gobierno constitucional cumpla rigurosamente con los postulados que han sido aprobados mayoritariamente el 11 de marzo, con los postulados que no son patrimonio exclusivo de un partido, sino que son de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Esto es lo que venimos a señalar aquí, además de anunciar que el 19 de mayo, en conmemoración anticipada del cuarto aniversario del Cordobazo, la Comisión Nacional Intersindical reunirá en Córdoba a todos los sindicatos, federaciones, agrupaciones y movimientos para trazar las pautas de la continuidad de la lucha desde el 25 de mayo en adelante. Entonces, ¿usted piensa que esta situación que vive ahora el país será superada después del 25? Nuestra consigna es que la lucha debe continuar. Nosotros no pensamos que con simples decretos o con el simple funcionamiento del Parlamento Nacional han de superarse los problemas. Los problemas han de superarse con el protagonismo activo tanto de las bases obreras y populares como de quienes asumen la responsabilidad gubernativa. No puede entenderse nunca que de un día para otro vendrá la paz. Nosotros señalamos que la paz solo es posible con justicia y lucharemos para obtener esa justicia. ¿Cuál es su pensamiento sobre el apartamiento del movimiento justicialista de Galimberti? Bueno, estos son problemas internos del movimiento justicialista. Hay una serie de contradicciones, evidentemente el movimiento justicialista es heterogéneo. Nosotros señalamos en relación al justicialismo que mantenemos férreamente nuestra unidad con el peronismo combativo, que lo hacemos en la CGT de Córdoba, que pretendemos hacerlo a nivel nacional y que la continuidad de la lucha debe tener la base de la unidad de todos los sectores sin discriminaciones. Muchas gracias, Tosco. Gracias. La banda de La Cañada sonando en Área Material Córdoba. Nadie se dio cuenta. Yeah. Área Material Córdoba.